si bastasen un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron. Puede pasar, puede pasar, hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran sordos. Puede ocurrir, puede ocurrir, hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastasen dos buenas canciones para echar una mano, se podrían hallar mil razones humanos. Puede pasar, puede pasar, yeah, para dejar de acudir al remedio de la caridad. Dedicadas para los que están abandonados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados, dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, dentro de este mundo. Si bastasen dos grandes canciones para hacer bien las cosas, si trajeran las mil ilusiones y los sueños en rosa y un corazón. El calor y la fuerza del sol. Dedicadas para los que están abandonados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. ¿Qué está pasando? Que un par de canciones no nos basta.